50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 6 de agosto. Piden a la ciudadanía revisar la mesa de votación. La Dirección Nacional Electoral pidió revisar los lugares de votación por los cambios que habrá para priorizar espacios abiertos por la pandemia. En este sentido se explicó que habrá 8 mesas por establecimiento, por lo que va a haber un aumento en todos los distritos. Por esto piden a la gente que consulte cuál es el establecimiento que le toca a partir del 13 de agosto a través de la página www.padron.gob.bar. Además, reiteraron que las indicaciones para quienes atraviesen un cuadro de coronavirus o sean contacto estrecho de un positivo es no concurrir a votar. Provincia multó a la ciudad por los despidos en la línea 147. El Ministerio de Trabajo bonaerense multó a la Municipalidad de La Plata por la inasistencia a las audiencias convocadas durante 2020 para tratar el conflicto con los despidos de la línea 147 de atención al vecino, de la que fueron despedidos 47 trabajadores. La cartera laboral consideró que hubo una obstrucción al accionar del organismo y aplicó una sanción por 842 mil pesos. El Ministerio de Trabajo intervino ante la denuncia presentada por el gremio SOEM La Plata luego de que las desvinculaciones se produjeran entre el 20 y el 24 de marzo de 2020 a inicios del aislamiento social preventivo y obligatorio. Un servicio que informa más cerca. Berisso firmó la adhesión al programa Te Sumo para el Empleo Joven. Esta iniciativa, orientada a jóvenes entre 18 y 24 años con secundario completo, promueve que las pequeñas y medianas empresas que contratan jóvenes se vean beneficiadas con una reducción de aporte patronal y reciban un apoyo económico del Estado. Las pymes que deseen calificar al programa tendrán que inscribirse en la página www.portalempleo.gob.ar y hacer clic en el botón Programa Te Sumo. Tras lo cual, la oficina de empleo del Ministerio de Trabajo más cercana al domicilio de la empresa se contactará para continuar el trámite. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.